Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Convocados a una zafra superior, los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Industria Azucarera Batalla de las Guásimas están enfrascados en el acondicionamiento de esta fábrica. Al tema nos acerca Jorge Luis Rodríguez, mecánico del área de centro de acopio. Nosotros siempre hemos hecho unas buenas reparaciones, hemos trabajado fuertemente, nosotros hemos hecho toda esa parte nueva, luego en línea, además llevamos el grupo técnico también para que nos asesorara, pusimos un eje nuevo en la parte superior, que teníamos problemas con ese porque debido a los trabonazos, nos llevó la Catalina, nos deformó el cuñero y pusimos uno nuevo que teníamos de repuesto. Prevenir las roturas con un correcto y eficaz mantenimiento es premisa de trabajo de este colectivo. Sobre las actividades que realizan, nos comenta Omar González Rodríguez, jefe del área de centro de acopio, perteneciente al VB Central Azucarero Batalla de las Guásimas. Se ha hecho todo un trabajo para que no haya ningún tipo de problema en lo que es la zafra. Estamos listos ya con 3 acopios más la mesa en el sistema aquí de batalla. Más 2 acopios que va teniendo María Luisa y Los Pinos. Pero pienso que nosotros, para enfrentar una zafra como la que viene, con la eficiencia y con la calidad que se requiere para hacer azúcar de año, no estamos atrás de la rotura, sino evitando la rotura, ¿no? Comprometidos los azucareros vertientinos con una zafra superior. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para Camagüey al Día.